o elegidos ellos simplemente tienen cierta cualidad mediúmnica o telepática que los otros no poseen. Dicho sea de paso, el coordinador o mensajero, tiene que trabajar su lado humano como cualquier otro integrante del grupo. Siempre notarán a través de la vida, que cuando en un grupo interviene el factor dinero todo se comienza a deteriorar. Cuando el gurú, maestro o canalizador comienza a cobrar por sus servicios de alguna manera, ese grupo ya está predestinado a terminar o deshacerse, porque las personas que pagan de alguna manera cobran muy fuerte el retorno y exigen un excelente servicio. Cuando no lo obtienen, las personas que pagaron, tienden, no siempre, a desacreditar al grupo, a las enseñanzas y muchas veces a la persona que lo imparte. Formar un grupo de trabajo es como la palabra lo dice, grupo, significa que entre todos deberán repartirse el trabajo, responsabilidad, ayuda, gastos, compromiso, auxilio, beneficios y esfuerzo. Deben entender que pertenecer a un grupo no significa seguir, venerar, adorar, sumisión, obediencia, sometimiento y más al gurú o al supuesto maestro de ese grupo. Pertenecer a un grupo de trabajo espiritual significa participación, colaboración e intercambio de experiencias, vivencias, conocimiento, entendimiento y amor entre todos los participantes, ayudándose y apoyándose en el camino de la elevación. La labor de un verdadero grupo de trabajo espiritual es enriquecedor, extraordinario y muy positivo, porque el intercambio de pensamientos entre los seres hará de ellos personas de mente abierta, porque se alimentarán de tal manera que ningún libro o enseñanza les podrá transmitir. Las enseñanzas que cada uno obtenga serán multiplicadas mil veces más como la parábola de los panes, porque el entendimiento de las enseñanzas leídas o impartidas vendrá de otros ángulos. Cada persona del grupo tendrá su propio ángulo y diferente visión del conocimiento y entendimiento, los cuales generalmente escapan de la compresión por estar en el otro lado del ángulo. Hoy en día ustedes necesitan apoyarse y trabajar unidos, formar entre todos un elo de amistad y colaboración. Sin egos, ni realizaciones personales. Deben pensar que hoy en día la desunión ha formado grandes desiertos de arena plana, seca y sin el agua de la vida. Pero si se unen en el amor, juntos formarán altas montañas, tan altas que tocarán el cielo con las manos, donde existirán manantiales de agua pura, donde florecerán las flores más bellas que podrán imaginar y en donde todos ustedes podrán alimentarse de la vida eterna porque nunca les faltará nada. 286. La mayoría de los seres que se encuentran en el camino de la elevación, nos dicen que el amor nos llevará al camino de la trascendencia espiritual que sucede con el conocimiento y entendimiento que ustedes tanto nos predican.